tarde, de un lunes de madrugada, de las reuniones de carreta que generalmente han sido también de verdad sumamente útiles, porque como hablamos desde un principio, venir a un seminario no hace falta ni desayuno ni almuerzo ni carreta, solamente uno sentarse a hablar y se acabó. Pero para ser equipo hace falta otra cosa, para ser un equipo de trabajo hace falta muchas otras cosas, y incluso reconocer nuestra diferencia a nuestro punto de vista distinto, sin embargo también reconocer aquello que no se puede hacer comunes y en función de eso común, tratar de avanzar. Y esos puntos comunes generalmente no pueden en una mesa de rigurosa, de seminario, no pueden vivir eso. De tal manera que creo que el equipo de trabajo se ha conformado bastante bien, somos. La segunda importancia que tiene es que trabajar unos talleres que al final quedaron en blog con la comunicación de la central, unas imágenes de un tipo ahí con barba hablando con una gente. No es nada, sino que Concepción tenga realmente un espacio, una agenda desde la nacional y donde y utilizar esa plataforma para digamos, abrir el espacio a todo lo que, o por lo menos un pedacito de lo que pueda acontecer en nuestra ciudad. Y lo otro que comentaba que es importante de esta acción es la base para una aplicación tipo ficha que se quiere realizar, también puede dar cosas de carácter público, pero que no le da la idea de la. Entonces creo que el entusiasmo de algunos de los muchachos del deseo ha sido bastante bueno, sobre todo con nosotros internamente, con los estudiantes que ahora pueden estar sentados en su aula de clase. Un chico de liceo, entre otros, pero muy entusiasmado, que se ha sumado a muchas reuniones, incluso fuera de la que se ha realizado aquí en el placer, y está como pendiente de todo, tratando de participar, entender, preguntar, leer, o sea, que creo que está sumamente motivante la posibilidad de establecer esta relación. Yo creo que es la relación con los estudiantes y la relación con otros actores, como en el caso, por ejemplo, de la UNESAR, la vida profesora de la Universidad, por ejemplo, que también se han sumado como cooperantes, ¿no? Como cooperadoras de todo esto, me parece también muy importante porque, digamos, el conjunto de lo que se trata, de no es tanto la idea de conseguir la obra de arte, sino más bien conseguir un asunto de proceso, pero que tenemos conciencia de que estamos trabajando y es en el asunto de la creación simbólica, que es un poco lo que hemos tenido discutiendo mucho. No hay tanto la afán de la obra que proviene de aquí. Tiene que ser para ser colocado en galería, aunque eso no se descarta, que de aquí puede haber algún suficiente algo que pase por allí, pero que está comunicado con otra, digamos, en otra esfera. Pero justamente en esa conciencia de lo simbólico, entonces se hace muy pertinente la participación y el diálogo con otros, digamos, con estas otras personas que se han venido a sumar acá, como el caso de la simbólica comunitaria, que digamos acompañan en su proceso de investigación a grupos sociales que tienen intereses similares, más no con las preocupaciones de los artistas, y sin embargo, por digamos, el lugar disciplinario donde ya se ubican, su mirada siempre es como muy pertinente para digamos, arrojar un poco luz sobre ciertos procesos, sobre las posibilidades de aplicar ciertas tecnologías más para la cual a veces los artistas no estamos. No estamos preparados, no sabemos quién se lo va a preparar, pero también es útil para él y para estos grupos sociales que la acompañan, porque evidentemente desde las artes se manejan herramientas muy útiles que pueden potenciar mucho, digamos, el trabajo de cualquiera de estos colectivos. Yo creo que en esa construcción y fortalecimiento de redes que vamos a acompañar en esa dirección, creo que es donde puede estar la ganancia máxima de todo. Y el asunto de octubre es simplemente como un pequeño alto, mostrar un poco en qué dirección se va acá. Y efectivamente yo creo que si seguimos avanzando, me quería mencionar un poco algo que es importante acá, es el asunto de estamos hablando de colocar las acciones y la reflexión. Que se ha venido empezando a hablar de tiempo, en la trama, si un tema de mamá, en la trama de mamá, hay algunos estudiantes, en la trama de una historia, de unos hechos sociales, de unos hechos estéticos también, que tienen que ver con Concepción. Entonces, por ejemplo, mandándose unos correos con la gente de Santiago, con Félix, que siempre está más activo de la prensa, y le comentaba que en algún momento alguien dijo, está apenas empezando, de alguna referencia o artista, que podría ser Hans Hacke, o los alumnos incluso un paso chileno, que tiene obras como hace, ¿no? Ahora, no por exceso de localismo, ni mucho menos, pero me pareció, y nos pareció algo importante, por las connotaciones que tienen por el momento y por las condiciones que se dan. Una empresa absolutamente colectiva que van a dar un grupo de estudiantes de algo de la universidad como una respuesta, digamos, posible o un llamado a atención posible sobre un asunto, en este caso la educación, y el hecho de que se hizo con las bolsas de supermercado de Caracol, se creo que es como, le da un carácter muy, muy particular y creo que de mucha pertinencia. De tal manera que nosotros decíamos, bueno, tenemos acá en Concepción historias que recoger, acciones importantes que se han dado en el tiempo y cómo colocarlo, lo que vamos a comenzar ahora a hacer en ese debate, en ese día, y no como que esto surgió de la nada, o surgió porque un tipo de Venezuela y dinero, no, sino que hay un cuerpo histórico y contextual que ha sido por los momentos para resumir. Y a cerrar, creo que es una cosa que el blog sea como nuestra plataforma de reflexión y de vamos a hacer alguna cosa, en construcción todavía, en más en derecho, si sube un poquito al costado. Ah, bueno, vale, ahí está, ahí se ve más recondeado. La idea que tenemos con el blog es que en este margen derecho, esto que llamamos diálogo, hay una referencia histórica que por cierto no son importantes, más no son los fundamentales, lo que sí es fundamental son los diálogos, solamente hay dos, porque estamos pensando cómo hacer para que las personas que entren al lugar entiendan que se trata todo esto. Entonces el diálogo es una pequeña ficción que hacemos, como de que nos enviamos correos unos a otros, pero en ese enviarnos correos unos a otros, digamos, para hacer una estructura contingente, ¿no? Y no tener la aprensión de que es un texto acabado, de redondo, de un pie de mágico, de estas cosas. Entonces, todo como texto más suelto, más sencillo, pero de nuevo, relatar los hechos, pequeños relatos que alguien se mete, si quiere, un mínimo de tiempo y curiosidad, al leerlo, pues se da cuenta cómo ha sido la pequeña historia de todo el mundo, y por otro lado también la importancia de algunas de las acciones que tienen que ver tanto con el campo del arte, con la educación, digamos, las distintas profesiones que pueden aparecer en esta experiencia. De tal manera que lo único que me parece fundamental acá, importante como sea de lo que estamos acá, sobre todo es porque para esta agenda de octubre, por supuesto, hacen falta ciertas condiciones que son y en realidad lo que hacen son 5 o 6 semanas, poco tiempo queda. Y lo que hay que cuidar es que, digamos, que los tres actores de esta historia puedan continuar engranados hasta el feliz término de todo, ¿no? En el caso de la Trienal, tenemos comunicación con ellos, todavía estamos tratando de tener algunos detalles porque, como ustedes comprenderán, para hacer las acciones en octubre hace falta algunos recursos económicos. La verdad, ya hemos sacado la cuenta, no son muchos, ¿no? Son acciones, digamos que no requieren tener una gran inversión, pero sin embargo, hace falta algunos recursos y ya estamos en comunicación con ellos para afinar esos mecanismos. Ya de hecho, oficio en cuanto a entrada, de Adrián, de Montesilla, de todo el mundo, pero andamos andando en eso. Correo barco, todo bien, llamada, tomaron. Y por otro lado, por supuesto, los artistas, acá digamos, sobre todo lo que tiene que ver con el entusiasmo, la fuerza, el contacto del proyecto y el Consejo de la Cultura. De alguna manera ha sido quien nos ha dado una plataforma acá en Concepción que ha sido sumamente importante desde poder tener un lugar donde se nos encuentra, tener data, tener, digamos, las cosas. En este caso habría que agradecerle a Nordo también por el espacio. ¿Verdad? A Nordo es un espacio que ha brindado. Sí, claro, claro. De hecho, la Secretaría de la Reunión era, digamos, la relación artista acero consejo, ¿no? Y ese vínculo ha sido efectivo, por eso decía que de dejar en el fondo la gran teoría, conceptos y líneas de trabajo específico. Y eso es un mérito que obviamente de él y de Félix a la hora de establecer el círculo, un diálogo siempre bien franco, asumiendo todos los temas, conversando con justa dimensión y dando la cara por una final que es una experiencia en Chile, que es una experiencia que en el caso de la región ha sido silenciosa en cuanto a lo mediático, en cuanto a la difusión que pueda tener, pero ha sido sumamente rica en cuanto al proceso. Y yo creo que claramente, si bien no ha sido determinante a la hora de introducirse en cada una de las obras, sí creo que la visita por Carlos es un detonador bueno y una invitación buena para decirnos que realmente para hablar de arte, para hablar de arte político, arte participación social o arte por la intervención de lo público, no es necesario muchas veces especular en las grandes teorías, en las grandes filosofías, sino que muchas veces es necesario tener una mirada del entorno, una mirada desde la escena más pequeña y de otros conflictos que son tan mundanos como los que tocaron ustedes y sobre los cuales que tocaron. Y obviamente que durante los tiempos además que inició el tema de educación, donde lo que está contextualizando, yo quiero contextualizar un poco más lo que hizo Juan Carlos, fue en una buena comida, bien regada, como hace un momento. Una buena comida, fue lo que te digo. Y un buen vino, cerveza y trago de distinto tipo. Y claramente cuando uno se da en ese espacio, yo creo que se saca un poco los roles y las conversaciones fluyen de manera mucho más transversal, mucho más cotidiana. Y si realmente le dedicamos un tiempo, porque las visitas en el fondo, y nosotros ahí con el hermano que para allá y para acá, sobre el tema de la educación y sobre los problemas que tiene nuestro sistema educativo, claramente para nosotros era un tema cotidiano, pero para ti como un tema de la factura o que era un tema pendiente y que desde los campos del arte hoy más puede ser un territorio sumamente interesante de abordar, como usted o nuestro trabajar. Y por lo mismo así que desde el concepto de lo institucional, el agradecimiento por la oración, por la diferencia, por la transparencia y por la sensibilidad con la cual abordaste desde el primer día que llegaste el trabajo con nosotros y obviamente también por lo que he escuchado y lo que he entendido con la comunidad. Sobre todo porque la comunidad tenía una focalización, una línea de la persona muy importante. Y desde el primer momento que yo contaba, trató de adaptar mucho más y obviamente tener mayor posibilidad de todos que estuvieran interesados de participar en lo que era este proceso. Y claramente eso me quedamos con la puerta abierta a cualquier iniciativa que se pueda desarrollar. Y ojalá que no sea la primera vez, ¿no? Sino que también serán una serie de otras visitas, vínculos y posibilidades. Felicitaciones, muchas gracias por el apoyo y por la dedicación que nos prestaron. Yo igual quería agradecer tu presencia con nosotros, esto muy enriquecedor porque yo he escuchado los comentarios, las opiniones que tenemos aquí, y también por la disposición institucionalmente a tratar de hacerlo a todo el tema de los locales, con la mayoría no nos encontramos en temas de acciones, digamos, de cooperaciones mutuas. Así que es fantástico continuar con el tema, sigue abierto, son los profesores que trabajan en la mesa, que están con nosotros, son profesores nuestros, así que es fantástico, digamos, seguir en esta cooperación mutua, que a nosotros también nos acerca un área bastante lejana, nosotros que hace con nuestro año, y de alguna manera nos vincula con un área que nosotros nos gustaría estar apoyando fundamentalmente. Y también ser cooperador a nivel institucional, digamos, con la Bienal a nivel nacional, que ya sabemos los problemas que tenía la Bienal, que decía que la región de alguna manera, obvio, problemas de comida doméstica, que tiene que ver con los espacios, que tiene que ver con las reuniones, que tiene que ver con esas cosas, ejecución de los temas, y para eso estamos nosotros. Yo creo que fundamentalmente que la ciudad estaba resolviendo este mismo problema. Va a ser su casa, va a ser siempre, estará la mesa funcionando, y de hecho están varios las amiguitas juntas, transportando algo. Y esa es la idea de que sea un centro de alguna manera que esté sienta suyo, sienta propio, sienta que es alrededor, sienta que se pueden realizar cosas que normalmente, más o menos. Muy bien. aplauso para creer. Absolutamente bueno, ya tú aquí. Adelante. Chao. Chao. Acá estamos listos, pero es importante que, como se decidió la agenda para octubre, por lo menos durante las 4 o 5 semanas. ¿Qué tiene el proyecto de trabajo durante todo este periodo de que tú ya no estás aquí hasta octubre? Podemos, lo tenemos en parte, ya. Tenemos que como darle un punto de orden. Hay una cosa técnica que yo no manejo. ¿Desde la página nuestra se puede hacer un link al blog, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Cuestión de que... De que lo... Claro, la idea es que la gente que se meta también a la página nuestra puede de alguna manera participar en el blog también. Claro, o... claro. Porque usted, yo creo que va a estar abierto a todo el mundo. O sea, cualquiera va a poder opinar en el blog. Claro. ¿Sí? O solo artista... No, no, lógicamente, para eso es un blog, para comunicarse, para tener un flujo de información. Es un espacio público. La Gaby, claro. ¿Sigue tirando el tema de la región respecto a la Bienal? La idea es que la gente se siga reuniendo hasta lo que vos tuve y yo pude ir presentándole. Por lo mismo no lo estaba preguntando, ¿cómo viene ese programa? Eso, ¿cómo viene la mano ahora, digamos? Porque no solamente programarnos, Lucho ve en la sala, revisar qué tipo de reuniones quiere hacer, cuánta gente se va a reunir, la cosa práctica, digamos, de alguna manera, para no cortar el tema, porque si lo alejáis mucho... Yo creo que hoy día en la tarde, en nuestra última reunión, vamos a definir si nos vamos a reunir una o dos veces, a seguir reuniendo la semana, entonces esa calendarización nosotros te la vamos a hacer llegar para coordinar, obviamente, con la disponibilidad de los espacios que ustedes tienen, que son bastante solicitados. Sí, pero no, tampoco no tan grave el asunto, o sea, pero la idea es... No, pero igual es necesario la formalidad para mantener un centro físico. Yo creo que es súper importante para estas cosas, saber un centro físico. Entonces, ahí están los accesos, ahí se puede consultar, ahí nos reunimos, ¿sabes? Porque si no, estos sitios virtuales funcionan, pero los físicos es súper importante. Efectivamente, por eso es importante, digamos, como definir, esta tarde nosotros nos reunimos y definimos cuál va a ser el día. Bueno, despedirme nomás de ti, ha sido realmente un placer tenerte con nosotros. Tú vuelves en octubre, ¿no? Eso está en la propuesta. Ya, eso es la parte económica de la propuesta. Sí, claro, eso tiene que estudiarlo ya en Santiago y volver por el acuerdo. Pero lo más importante que sí tenemos definitivamente es el asunto del programa de acciones. Perfecto. También esa parte económica, también, ¿quién la va a manejar aquí? ¿Quién es el responsable, digamos,